Este es el tema que recontra pediste. A la canasta. Canasta. Me llamaste a casa para organizar la joda. Que llame a los demás, que no me olvide de la coca. Que busque al asador pa'l lado de Colonia Dora. Y empecé a mandar mensajes ahora. Un mensaje, que no se olviden del fernet. Y un mensaje, con 6 cajones de cerveza. Y un mensaje, que vengan todas las chinitas. Y un mensaje, y un mensaje. Cayendo, ya están los changos con cajas de vino del peor. Y un mensaje.